Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, bienvenidos a... a un capítulo más de los episodios secretos de BDBob. Y bueno, pues ya habréis notado que he estado realmente ausente durante bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso fue en principio porque ya dije que os lo iba a explicar, pero vamos, tampoco hay tanto que explicar. En principio fue porque, bueno, tuve unos problemas de salud que ya me tuvieron pues, un par de semanas apartado. Luego estaba con otras cosas, también estaba un poco liado con otros temas que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, pues también como fue tanto estrés de tener poco tiempo, pues la verdad es que se me quitaron un poco las ganas de, bueno, todos los que en algún momento hacen algo de este tipo, escriben en un blog o suben vídeos a YouTube, pues suelen pasar por estas pequeñas etapillas, ¿no? En las que, bueno, pues tienes como una pequeña crisis que no sabes de qué vas a hablar, tienes que estar, pues a lo mejor escarbando para encontrar un tema del que realmente, pues tampoco, o sea, por cumplir con lo que es el momento o la periodicidad que tienes con lo que estás haciendo, pues a veces lo haces incluso un poco a desgana, ¿no? Y yo, pues la verdad que como ya sabéis que esto no es nada profesional, sino que es totalmente amateur y que hago las cosas un poco pues porque me apetece y me gusta, pues he estado un tiempo sin hacer nada, ¿no? Pero eso no quiere decir que la cosa esté muerta. Ni mucho menos, ¿no? Ya sabéis que ando por aquí, vamos a volver a empezar o voy a volver a empezar a subiros cosillas para que darle continuidad al podcast, que sigue teniendo su, bueno, todo el invento, el canal de YouTube, los dos podcasts, el principal y el secundario, pues ya sabéis que tienen su casa ahí en bdbob.com, donde podéis pues seguir el podcast y bueno, pues ver un poco pues lo que voy haciendo, las fechas de los directos, que aún no tengo fecha para el próximo, aunque sí sé el tema. En esta ocasión voy a repetir el último que, bueno, pues lo hice un poco forzado y tal, por el tema que os digo, que no... Pues sabes que entras como en esta... en ese bajón que no te deja... pues un poco hablar como pues más libremente, ¿no? Sino que te ves un poco forzado a crear cosas y hacer cosas que luego pues a lo mejor no quedan del todo bien, aunque yo sé que, bueno, tampoco es que sea yo un experto en el tema del podcast, ¿no? Así que nada, bueno, pues como ya os he dicho, la cosa sigue como siempre. Ahí en bdbob.com también podéis tener el formulario de contacto con el cual pues podéis contactar conmigo y pues preguntarme cosillas. Tengo también para el podcast principal un par de plugins preparados para hablaros de ellos, como siempre, de sonido bajo Linux y demás, ¿no? Bueno, y ahora aquí en los episodios secretos, como ya sabéis que es un poco... pues misceláneo, ¿no? El contenido, aquí hablo un poco más de muchas más cosas y de lo que se me va ocurriendo, pues la verdad es que estaba con la idea de sacar sacar el podcast a la calle, o sea, es grabarlo en la calle, ¿no? Pero no quiero hacerlo con el móvil. Entonces, pues yo tenía de otros proyectos anteriores, tenía una grabadora Philips de mano. Y bueno, pues con ella he hecho algún vídeo y como el sonido de la cámara, pues claro, al principio eran cámaras pues muy malas, ¿no? Pues el sonido era nefasto y yo me iba apañando un poco grabando con la grabadora y luego pues quitándole el audio a la cámara y montando el audio en el vídeo, ¿no? Y la verdad es que bueno, en aquel momento pues no es que fuera un aparato que se saliese, pero daba su juego, ¿no? Y el audio era pues bastante mejor que con la cámara, ¿no? Pero claro, lo cogí, lo he ido a probar para ver qué tal y la verdad es que ha sido pues un poco una decepción porque, bueno, es un cacharrito que ya tiene sus años y claro, está... más cerca de una grabadora para tomar apuntes que o recordatorios que de algo pues para grabar un poco más con un poquito más de calidad. Entonces, bueno, como ya sabéis que soy súper amante de darle nueva vida a los productos que ya están hechos para no llenar este mundo de cachivaches en primer lugar, y en segundo lugar porque creo que bueno, que la vida que pueden tener muchos productos llega mucho más allá de lo que el fabricante en principio suele estimar, ¿no? Por el, antes de que aparezca el nuevo modelo con nuevas prestaciones o cosas así, ¿no? Que nos obliga pues un poco a estar comprando cacharritos cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he decidido utilizar una grabadora un poco mejor, porque no solamente para este proyecto, sino para otras cosas que tengo que tienen también más que ver con vídeo. Y bueno, ya sabéis que en principio por varios motivos. Primero porque es mejor, o a mí por lo menos me parece mejor, un mal vídeo con un buen audio que un super vídeo, que no es mi caso porque tampoco tengo esas cámaras, con un mal audio, ¿no? Entonces, dentro de mis posibilidades, pues bueno, pues he decidido recurrir, ya sabéis que hay varias marcas de grabadoras, y bueno, pues yo me decidí por una sencilla, ¿no? Que es la Zoom. Y bueno, pues como era de segunda mano, pues el H1, que es el modelo antiguo. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que buscando, yo sé que son cacharros que en su momento pues eran más caros de lo que son ahora, es como todo, o sea, las cosas tienen un precio, luego pues ese precio va disminuyendo en función de cómo va pasando el tiempo y de las otras prestaciones nuevas de otros aparatos y demás. Pues al principio, pues ya sabéis lo que es el precio de mercado de algo, ¿no? El precio de mercado es lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por ello. Entonces, no es que los fabricantes pierdan, sino que muchas veces pues la gente está dispuesta a pagar mucho más de lo que realmente cuesta o vale fabricar un producto. Y luego las tecnologías también, pues lógicamente se van abaratando. Pero no desde hoy, sino esto ha sido desde siempre. Una cosa que descubrió Ford con su modelo T, que era que si hacía coches en serie, pues los podía vender mucho más baratos, ¿no? Pues este tipo de cosas, cuando las tecnologías van siendo pues más accesibles, no solamente al público, sino a lo que son los fabricantes, pues terminan abaratando las cosas, ¿no? Con lo cual tú tienes un producto que ya tiene su tiempo y yo entiendo que pagaste por ese producto X dinero, ¿no? Pero resulta que ahora un modelo mucho más mejorado o una versión mucho más nueva de lo que tú tienes, del modelo que tienes tú, pues resulta que es que vale menos de la mitad de lo que costaba antes el otro. Entonces, pues como a todos nos gusta comprar muy barato, pero cuando vendemos ya no aplicamos eso, pues resulta que tienes que estar pues escarbando, ¿no? O sea que yo, como norma general, cuando voy a comprar un producto o cuando estoy interesado en algún producto, ya sean pedales de guitarra o cosas así, ¿no? Que suelo comprar de segunda mano, pues al final te toca estar primero informarte de lo que vale la versión nueva. Ya da lo mismo si está hecho en China, si no está hecho en China, si el del año tal es así, si el del año cual es así, ¿no? Sino que bueno, pues es me gusta saber el precio, ¿no? El precio nuevo. Y para el caso, la H1 ya evidentemente no existe, ahora está la H1N, que es el modelo que hoy por hoy se está comercializando, digamos que es lo mínimo que Zoom despacha en grabadoras de mano. Pero bueno, está bastante interesante, tiene micros estéreo, tiene un montón de cosas y una calidad bastante aceptable como para poderla incorporar a un proyecto como el mío, ¿no? No solo ya para grabar episodios del podcast, ¿no? Cuando llevármelo por ahí, ¿no? Es decir, si salgo o si un domingo me voy a andar al monte o lo que sea, pues ahí a lo mejor me apetece pues hacer el podcast y eso me va a dar una calidad con un buen micro de solapa, claro está. Me va a dar una buena calidad, ¿no? O por lo menos eso espero y eso creo. Una calidad suficiente como para poder, bueno, pues subir el podcast, ¿no? Pero como os digo, pues en estas cosas te tienes que. Yo sigo pues un como una guía, ¿no? Lo primero en la guía, el primer paso sería informarme de cuánto cuesta, no solo en un sitio, porque muchas veces ocurre que hay ofertas especiales o que determinado sitio que vende muchísimo lo tiene algo más barato. Entonces yo pues suelo mirar los 4, 5, 6 sitios importantes, en este caso son grandes vendedores de productos musicales y que tienen que ver con el gremio del audio. Y no solamente eso, sino en Amazon también, que ahí es como un mercadillo gigante, ¿no? Y de hecho hay muchas veces en las que puedes localizar incluso hasta productos de segunda mano, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que hay como dos packs, ¿no?, de esta grabadora. Está la H1N a pelo, que te viene pues la grabadora, básicamente. Y luego está la grabadora con el pack de accesorios, ¿no? El pack de accesorios tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Creo que es un pequeño trípode, un gato muerto de estos, que son las fundas que no son de esponja, sino que son de pelito, y un estuche en el que entra, claro, es un estuche de zoom en el que la grabadora entra perfectamente, ¿no? Y claro, el tema está en que el precio por la grabadora sola está rondando sobre los 60 euros, ¿no? Y el precio con el pack sobre 75 o 80, dependiendo de dónde lo mires, ¿no? ¿Qué ocurre con las casas, ¿no?, con estas empresas que os digo que son archiconocidas, ¿no? Pues que tienen un importe mínimo para no cobrarte portes. Entonces la grabadora se queda por debajo de ese importe y tienes que pagar portes. O sea que algunos vendedores del mercado de segunda mano juegan con esto un poco. Entonces te encuentras con, por ejemplo, un modelo HN en el que te están pidiendo 60 euros, cuando el nuevo modelo pues está a 58 o incluso a ese precio, ¿no?, a 60 en los sitios más caros, ¿no?, sin el pack, o sea, lo que es la grabadora a pelo. Y claro, pues es medio sorprendente, porque luego en muchas ocasiones también lo encuentras que no está en Madrid o no está donde tú vives y bueno, pues resulta que tienes que pagar portes, tienes que pagar, bueno, la famosa web que todos conocemos y que se está haciendo un poco con el mercado de segunda mano, en la que todos hemos vendido o comprado alguna cosilla, y entonces te meten un seguro, que terminas pagando la grabadora pues bastante más cara, un modelo antiguo, bastante más cara que uno nuevo, ¿no? Y eso ha sido mi caso, ¿no? Hay veces que tengo que estar, bueno, que estoy a la caza y captura, como me pasó, por ejemplo, con el un pedal Boss de Blues, ese que es azulito, y bueno, la gente se vuelve loca, lo vendían súper caro, yo estuve esperando porque yo creo que un precio razonable para ese pedal, por mucha fama que tenga, pues vendría a ser, no sé, mínimo mitad de precio, ¿no? Y es que es dificilísimo encontrarlos así, ¿no? La gente los quiere vender más. Y luego, ya a mí ya me pasó con los altavoces que estoy usando de monitor, porque para el otro ordenador, ya me pasó que bueno, pues yo los buscaba y bueno, encontré una oferta y estaban súper nuevos. Y total, que al final me los mandó el chico muy amable desde, pues creo que fue desde Santander o por ahí, ¿no? Y claro, al final, echando cuentas, creo que me costaron 4 o 5 euros más baratos que si los hubiera comprado nuevos en Amazon. Entonces ahí fue cuando ya aprendí el mecanismo de mirar precios y demás, ¿no? Y en este caso pues ha sido lo que me ha ocurrido con la grabadora. No voy a esperar más hasta intentar buscar una, porque había varias ofertas. Yo creo que es un producto de segunda mano, pues un HN, por ejemplo, que es un producto ya pues con sus años y tal, pues un precio razonable sería alrededor de 40 euros, ¿no? Si es la H1N, que es un poco más nueva, que estamos hablando que vale unos 60 euros nueva, pues no sé, como mucho, si está excelente, pues ¿qué queréis que os diga? 50, y si no, si está un poco peor, más rozada, pues algo menos. supongo que cerca también sería cerca también de 40 o por ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo que muchas veces el mercado de segunda mano está pues un poco desmadrado, y es lo que ocurre, que empiezas a buscar en páginas y hay productos que parecen eternos, parece el stock eterno, siempre te salen, ¿no? Lo ves ahí que está continuamente sin venderse, sin venderse, sin venderse, y luego pues con el tiempo, si el que lo vende está realmente interesado en venderlo, pues terminan bajándolo un 25, un 30, un 40, porque eso me ha pasado a mí. Yo he seguido productos y te empiezan a llegar luego los mensajes al móvil de está un 25% más, ha bajado su precio un 25%, ha bajado su precio un 50%, porque para un mercado de segunda mano, pues están totalmente fuera de sitio, ¿no? Fuera de precio, fuera de mercado el precio, porque ya no es tan solo que esté lo que estás comprando que esté bien, si puede estar perfecto y sin estrenar, pero estamos hablando de que es un producto de segunda mano. Yo puedo tener aquí una cámara, bueno, no sé, la Sony, la creo que es la 350, la CyberShot DSC 350, ¿no? Que es una camarita que está súper bien, que es la que yo uso, es compacta, hace unos vídeos, no es 4K ni mucho menos, pero hace unos vídeos estupendos, el audio es más o menos llevadero y hace unas fotos pues bastante bonitas, y sobre todo yo la tengo porque es... No tienes que cargar con un muerto, ¿no? Te cabe en cualquier bolsillo y es súper pequeñita, y además es compatible las baterías con otra serie de cosas, ¿no? Y las encuentras pues a bastante buen precio, aunque no sean las originales de la casa, ¿no? Pues yo creo que esa cámara, con los años que tiene, por muy bien que esté, pues más de 50, yo creo que a mí me costó 45, si mal no recuerdo, pues ya estamos hablando de hace por lo menos 2 o 3 años. Pues las buscas ahora y la gente, claro, como tienen cierta fama y han hecho 4, 5, 6 artículos en algún blog o algún canal de YouTube diciendo que, bueno, que es una súper buena opción para empezar a grabar vídeos en YouTube, que de hecho lo es, ¿no? Para hacer un videoblog es una estupenda opción, ¿no? Pero eso no quiere decir que, no sé, una cámara descatalogada con todo ese tiempo, por lo bien que esté, pues tiene que rondar ese precio. No la puedes vender casi al mismo precio que cuando se vendía nueva en cualquier, pues en MediaMarkt o en cualquier sitio de estos, ¿no? Entonces, pues ese es el mayor inconveniente que yo veo, pues a lo que es esto del mercado de segunda mano, ¿no? Y bueno, pues así que ya os digo, yo para adquirir cosas, pues primero me informo del precio que tiene el producto nuevo, no en uno, en varios sitios, para así evitar pues de tener, saber un rango, ¿no?, de acción. En el caso, por ejemplo, como os digo, de la regaladora Apelo, bueno, en algunas tiendas no la tienen, tiene que ser con el pack, ¿no? Pero en otras de las que ya pues conocemos bastante, ¿no?, donde se pueden comprar guitarras, instrumentos musicales y son de aquí y de fuera, ¿no?, pues suele estar más o menos a lo que os digo, 58, 60 euros lo sumo, ¿no? Y bueno, entonces pues yo creo que no puedes pedir por una segunda mano 60, sinceramente, o sea, porque en el momento que te la tengan que mandar, que no pueda, o sea, si es tu vecino el que la vende y quedas con él y solo necesitas la grabadora, pues sí, en ese caso te va a salir más barato por el tema de portes, como os digo, pero yo casi que cuando hago estas cosas prefiero esperar un poco para comprar y juntar así algo de las cosas que quiero, como ha ocurrido en este caso, que bueno, que me parecería absurdo gastarse ese dinero o adquirir esa grabadora para luego conectarle un micrófono de solapa de 1,50€ del AliExpress, que por cierto los tengo y pienso probarlos a ver si es verdad, ¿no? Sino mal que bien, pues comprar, yo que sé, un micro de solapa, si os habéis pasado por los micros de solapa con, o sea, lavalier con que tengan una mediana opinión buena, pues ya sabéis que van a estar en orden de los 40 euros, entre los 40 y los 60, ¿no? Los más baratos, porque hay verdaderas, auténticas cosas carísimas, ¿no? pero como os digo, para mí no es el caso, ¿no? Para mí, pues, que quiero grabar samples, también la tengo pensado utilizar para eso, pero eso va a ser con los micros suyos. Bueno, ya iremos viendo cosillas en el canal de YouTube, ¿no? Pues como os digo, en cuanto juntas la grabadora y el micro, pues que ya no te cobran portes, pues ya está. Y la verdad es que he estado varias semanas intentando encontrarla a un precio más o menos razonable de segunda mano, pero en este caso pues ha sido imposible. Otras veces me cuesta trabajo, pero al final lo consigo, ¿no? Como fue el caso del pedal, el Blues Driver, ¿no? de Boss, que yo sé que no es el mega pedal, pero parece que bueno, pues no sé si ya hablé en una ocasión del Monkey, ¿no? Del pedal este que cogió tanta fama, que es verde, que es una imitación del Tube Screamer, ¿no? Pero que tiene, la diferencia es que tiene tres perillas de tono, tiene medios, y el Tube Screamer no. En fin, esta serie de cosas que se desmadran y se salen de tal, y la gente, pues, como ha cogido mucha fama y tiene fama de un producto caro, pues hay que venderlo caro, y a lo mejor ya no es el caso, ¿no? Así que nada, espero que estas pequeñas reflexiones sobre la venta de productos o la compra de productos de segunda mano, que yo, como digo, soy muy aficionado a hacerlo, porque consigues pues cosas que merecen la pena, cosas que pueden seguir dándote juego y se van a adaptar perfectamente a lo que tú quieres hacer, y pasan dos cosas: primero, que te ahorras dinero, y segundo, que pues no se llena este mundo de cacharros sin sentido, ¿no? De comprar lo nuevo, sino intentar pues que las cosas tengan una pequeña vida después. No van a jugar a lo mejor en primera división, pero sí en regional, ¿no? Como es el caso. Y entonces yo por eso soy totalmente enemigo de los portátiles estos que viene todo soldado y que no puedes ampliarlo, no puedes cambiarle la RAM, no puedes cambiarle el disco duro, está todo soldado en la placa madre y no puedes hacer nada más que tienes lo que compras y ya está, no lo puedes estirar más, ¿no? Y bueno, pues en contra de los mismos móviles, de la batería, la dichosa batería que en todos viene integrada, que sí, que está muy bien, pero que por qué trabajo cuesta poner una trampilla y poder ponerle una nueva pila. Y bueno, la verdad es que ya lo de los móviles es otra historia, porque los hacen de una manera que te aseguro que no te va a durar dos baterías el móvil, ya se encargan de que tenga obsolescencia por otros caminos, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí ha sido el episodio con estas reflexiones sobre el mercado de segunda mano, y bueno, pues espero que muy pronto tengáis otro de BDBob, como ya os digo, del podcast principal, en el que bueno, pues habrá cosillas, ¿no? Tengo preparados ahí un par de plugins para hablaros de ellos. Y nada, y bueno, buscaremos también una buena fecha para el directo, que bueno, pues ya veréis ahí un poco en la página web del contenido. Y nada, si queréis saber algo más sobre cualquier tema del que os hablo, pues ya sabéis, os podéis contactar conmigo pues a través de la página web, el formulario de contacto, o bueno, si se trata de alguno de los vídeos que he subido, que ya sabéis que también hay un pequeño canal de vídeo, pues también en los comentarios, bueno, por el medio que queráis, pues podéis contactar. Así que nada, espero que tengáis una buenísima semana y nada más, hasta otra.